¡Hombre, qué paja! ¡Qué paja, hombre! Bueno, bueno, bueno, que te tengo que contar. No sabes tú de dónde vengo. Vengo de la cafeta de Vid. ¡Qué escenario! El acabose. Todo el día ahí con el tupa, tupa, tutupa, el 4x4, venga ahí de Vid a cascoporro. Y que si todos los nombres de los grupos, hay todo una palabra ahí. Peligro, ataúd, horror, arres. Y todo con diéresis encima de una letra. ¿Pero qué pasa? ¿Que no saben escribir? Si es que para ser punk tendrían que exigir el graduado de la ESO. No me digas más, y eso por no hablar de las camisetas negras con letras blancas. ¡El pensamiento único! Pues ¿sabes lo que te digo? ¡Me cago en el seitán! Vamos a hacer un programa solo de contratiempo. Bueno, ¿pero qué dices? Sí, sí, sí, sí. Y además, en Radio Bronca. Y se va a llamar Ojalá esté mi bici. Todos los jueves de 7 a 8. Pero si ahí estaba el programa ese de Aquí Nadie Se Salva. Pues ya no. Que lo tengo ya, yo te pensaba ahí, con conciertos en directo y lo vamos a repetir los domingos de 1 a 2. ¿Y qué mierda es eso del contratiempo? ¿Qué mierda es eso del contratiempo? Como que el tofu no sabe a nada, que te vas a enterar tú de lo que es. Pone play, pone play. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues bien y mal a la vez. Pues así, todo el rato. En radiobroca.info, ahí, con el podcast y todo, ¿eh? Pues menuda mierda esto de Ojalá esté mi bici. Pues toda pa' ti. Hola, hola, queridos niños y niñas, bienvenidos un jueves más a la edición de Ojalá esté mi bici Radio Program en vuestra radio libre, no favorita, Radio Bronca, 104.5 de la FM. Estamos en un jueves día... ¿Que te suba el micro? Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora te sí. Oyes. ¿Qué día es hoy? ¿Qué forma de censura es esta? Censura. ¿Por Satanás? ¿Pero esto qué es? ¿Pero hoy esto es, qué es? Hoy es 10 del 5 de 2012. 10 de mayo de 2012, son las 7 y cuarto de la tarde y 13 y más o menos. Llego tarde yo. Para variar un poco, ¿no? Ya te vale, Es que estoy harto de tener que hacer el programa solo y que sea una mierda. Y ahora cuando vienes tú es que siempre estás igual. O sea, con las tardanzas y las otras tardanzas. Estás todos los trabajadores del sexo días diciéndome que llego tarde. Y ahora tú y ni siquiera te disculpas. Discúlpate. Mira, ante nuestra audiencia. Te digo una cosa, nadie es perfecto. Imagínate, si no lo soy yo, imagínate los demás. Discúlpate ante nuestra audiencia. Me disculpo ante la audiencia, pero no ante ti jamás. Pero por no llevar la camiseta puesta, porque madre de amor hermoso. ¿Qué? Te estás poniendo burro, ¿no? Te estás poniendo me todo... Eso parece la selva amazónica, ¿eh? Es peor aún, porque aquí no llueve. Aquí... Joder, que después de la mierda de programa que hice el otro día, qué alegría que hayas venido. No esperaba menos de ti, la verdad. Bueno, estamos en Ojalá esté mi bici, como decimos, nos podéis escuchar en Radio Bronca 104.5 de la FM o en radiobronca.info. No tenemos un mail de contacto todavía y no nos da un poco igual, ¿no? Porque si no lo tenemos sí, tenido no, todavía. Sí que lo tenemos, sí que lo tenemos atontado de la vida. Es? El del colectivo, ojalá esté mi bici, @gmail.com. Pues hala, pues ese. Y tenemos un blog, que también es del colectivo, ojalá esté bici.blogspot.com.es. Pues vas a tener que decirlo porque tenemos que ir a abrir la puerta o a cerrar bueno, la puerta. Bueno, vamos a poner un concierto hoy de una banda de la ciudad francesa de Nîmes, que está a 400 kilómetros de aquí, al norte, a 50 kilómetros de Montpellier. Que casi Nîmes. Nîmes y Nîmetes, que casi son de Montpellier prácticamente. Que se llaman Shub y estuvieron tocando el pasado día, si no me equivoco, es posible que me equivoque, día 30 de... Sí, es posible, no, día 20 y algo de... 20 y algo de abril, hace como 3 semanas, es que tengo el tiempo yo perdido en la cabeza, hace mucho tiempo que no miro la hora y no sé qué hora es ni qué día estamos. Así que vamos a poner a esta banda que se llama Shub, que llevan 15 años tocando y que hijos, son magníficos, sacan unos grandes discos y aquel día dieron un gran concierto. Esto fue en el Casal de Roquetas. ¿Lo pones ya o no? Sí, sí, lo voy a poner ya. Así que pues dale caña. ¡Shub! the moon. Hot black moon is spreading outside. First war, number 8. Red and a black gang on its ground door. Voilà, we are Shook from Nîmes, France. Ah ah. That's what it's got as it drove away. late in 1958. Following time to 1961. Time Traveler. Call for attention, please. White way, triangular. No, no, no, no, no, no. Make the wound, I won't close up. You miss me. Like a day, the clock has struck. Like a day, I'm stuck on a run. That was a big number over the door. The number one. Gracias. wanna get hype, I can. I'm a real thing. I'm always late. I'm a real thing. Guess you want mine, cause I know. You know the place where you live. Where you be waiting for what I bring? Where you be waiting for what I... We'll be right back. Come back to settle the argument. Philippi plays in a band. Don't trust the band, especially if it's a rock and roll band. Don't trust rock bands, especially those including young couples, brothers, sisters, or colleagues, pot fuckers, meat eaters, vegans, sound engineers, the IY labor runners. Don't trust the musician anymore. Don't trust the drummer, he's just a musician's friend. Especially if he borrows your branding to test his brand new double kick pedal. Don't trust the bass player, especially if he's stoned and drunk on stage. Don't trust the guitar player, that's a work right hammer. A six string, but only junior runs to play now. Don't trust the singer, especially think about all the music, yeah. Blind test. We'll be right back. Thank you. My song's called Give It Back. Pues hasta aquí el concierto de esta banda de Nîmes en Francia, Shub, que tocaron el pasado 22 de abril en el Casal de Roquetas de una forma muy intensa y bailonga, como se ha podido ver en el gráfico o escuchar. ¿No? ¿Tú? ¿Me estás mirando a mí? No, a ti no te miro. ¿Por qué te digo más alto a ti que a mí mismo? Porque estoy más alto yo que tú. Siempre estoy más alto que tú. Tengo menos potencia de voz que tú. Luego sueno yo súper bajo siempre. Qué vergüenza. Y tú siempre súper alto. Cuando vale, yo soy más alto que tú. Pss, nada. Oye, esto a la audiencia no le interesa. Como nada. Bueno, si no te pones tú aquí a la mesa, ¿eh? Y me dejas a mí de... ¿Entonces qué? ¿Entonces tú para qué me sirves? Tocar los meretrices. ¿Entonces tú para qué me sirves? Si tengo que hacer eso, ¿tú para qué testículos, me sirves? Testículos, órganos reproductores masculinos. ¿Tú para qué me sirves entonces? ¿Para una cosa que haces? Para una cosa que hago. Claro, no, es que lo tuyo vale mucho más. Lo tuyo vale mucho más que lo que hago yo, ¿no? Y hasta claro. Aquí el programa de hoy, señores. La semana que viene volveremos con otro concierto de no se sabe qué grupo, no se sabe cuándo tocaron ni para qué. Así que esto ha sido Ojalá Esté Mi Bici y espero que nos veamos otro día. ¿Discutimos ahora hablando de que no nos vamos? ¿O sí, nos vamos? No nos vamos. Bueno, pues qué pena con lo que me gusta discutir. Empieza el otro programa de los otros dos idiotas. Pues vale, pues nada, pues vámonos con los dos idiotas. ¡Hala! Vale. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Cacafuti. Hojarasca. Come mielda. Toledo, Ohio. Tu hermana es tu padre. En Radio Bronca. ¡Cómo me gusta! Y a mí. ¡Cómo me gusta! Anticipote salario. Y venga a darle al manubrio. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Al igual. Tintal insuficiente. Tú sabes que soy tope de inteligente. Los jueves de 8 a 9.